10 de la mañana, 13 minutos. Estamos, por suerte, en contacto telefónico con el analista internacional, especialista en temas de todo el planeta, director también del portal Nodal, desde donde bajamos diariamente de nuestro informativo Nodal Radio, que compartimos aquí por la radio. Estamos en contacto con Pedro Brieger y es un gusto saludarlo. Muy buen día, Pedro. ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Estamos con muchas ganas de poder hacer una introducción a Siria más allá de los titulares con los que nos encontramos todos los días. Yo sé que el tema es larguísimo e histórico, pero bueno, con vos por lo menos teníamos muchas ganas de poder empezar a entender de por qué lado habría que encarar esto que se nos plantea de cierto territorio en disputa, pero en realidad con otros intereses, de caños, como siempre, de caños petrolíferos que algunos países se quedan en el medio, de la pelea entre Estados Unidos y Rusia, si es tal, ¿por dónde lo encaramos inicialmente? Ah, qué buena pregunta. Yo lo encararía desde el momento en que comenzó una revuelta en contra del gobierno Bashar al-Assad en el año 2011, en el contexto de revueltas en gran parte del mundo árabe. Yo creo que hay como un punto de inflexión ahí que tenemos que tomar en cuenta. A diferencia... Hola. Hola, hola, te escuchamos. Sí, a diferencia de lo que sucedió en Egipto y en Túnez, donde los gobiernos cayeron rápidamente... En Siria y en Libia, no hablemos ahora de Libia, pero en Siria el gobierno entendió que la mejor manera de preservar su poder era reprimiendo con mayor dureza. Y efectivamente, frente a las protestas pacíficas, hubo una represión muy fuerte, las protestas derivaron en protestas armadas y entraron a jugar otros factores externos a Siria, porque... Siria tiene un punto estratégico en el mapa del Medio Oriente, el Medio Oriente ampliado, porque tiene una gran frontera con Turquía, donde hay una minoría que no es árabe, pero sí musulmana, que son los kurdos, que están en Turquía y en Siria. Tiene un histórico enfrentamiento con Turquía en muchos puntos, tiene un enfrentamiento con el Estado de Israel, apoyado por los Estados Unidos, tiene el apoyo de Rusia con dos bases militares sobre el Mediterráneo, que hacen que para Rusia Siria sea estratégicamente muy, muy importante. A su vez, Siria tiene muy buenos lazos con la República Islámica de Irán. Entonces vos te encontrabas acá como un juego de tech donde... Hay muchas fuerzas en disputa con intereses contrapuestos y que empezaron a jugar. Claro. Y a su vez apareció un nuevo factor en el escenario político regional, que es el famoso ISIS, estos grupos armados que reivindican un Islam muy, muy radical y que son... en gran medida producto de la invasión de Estados Unidos en el año 2003, cuando cayó Saddam Hussein. Estos grupos se sumaron a las revueltas armadas en contra del presidente Bashar al-Assad. Entonces se da una situación muy, muy compleja, porque hay algunos factores que intervienen en la guerra civil que tienen intereses en común y otros que tienen... a su vez intereses contrapuestos. Claro. Entonces, a veces están juntos y a veces están separados. Eso es parte de los problemas. En este sentido, también tenemos un jugador nuevo, más allá de que el país siempre está metido en las cuestiones bélicas internacionales y sabemos que su maquinaria de país necesita todo el tiempo algún tipo de conflicto armado como es Estados Unidos, pero dentro de ese jugador como país está este jugador Donald Trump, que ha cambiado también un poco la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero no tanto. Trump, más allá de sus frases grandilocuentes, todavía no no ha llevado adelante un cambio radical. Bombardeó Siria, pero no lo invadió. Recordemos que Irak fue invadido por George Bush, que Obama también intervino en Irak. Entonces, no estamos encontrando por ahora, reitero, más allá de sus frases grandilocuentes y algunos cambios en política exterior respecto de Cuba, congelar parte de la relación, una retórica más agresiva, no podemos decir que en el Medio Oriente él haya tenido un cambio radical, a menos que invada Siria. Entonces uno puede decir, bueno, acá hay un punto de inflexión. Claro, en esta escalada de información de esa supuesta conexión entre el gobierno de Donald Trump y aquellas elecciones que supuestamente desde Rusia habrían tocado mucho informáticamente desde las redes o que habrían hecho mucha campaña informática para que Donald Trump pueda llegar al poder. O sea, esa vinculación que se le está incluso investigando a Donald Trump y a su gobierno como le dicen ellos, collusion, que es como así como cierto asesoramiento o cercanía con Rusia, en este caso estarían en bandos opuestos. También eso es medio difícil de entender. Bueno, es que esto es parte del problema, porque están en bandos opuestos, pero supuestamente los dos dicen luchar en contra de ISIS. Los dos consideran a ISIS un enemigo. Lo que pasa que en el caso puntual de Siria, el eje central para Estados Unidos pasa por una solución que no contemple a Bashar al-Assad en el poder. Ajá. Y los rusos dicen Bashar al-Assad tiene que ser parte de cualquier negociación que se realice en Siria. Por lo tanto, ahí los tenés, en principio, luchando en contra del mismo enemigo, que es el ISIS. Uh-huh. Pero por el otro lado, teniendo bandos o estando en lugares opuestos, contrapuestos respecto de cualquier tipo de solución que se pueda llevar adelante en Siria. Porque, reitero, Rusia dice que hay que sostener a Bashar al-Assad, Estados Unidos dice que cualquier solución no tiene que contemplar a Bashar al-Assad, porque lo que quieren es debilitar a un gobierno que tiene vínculos con Rusia, con la República Islámica de Irán y con otro factor que ahora lo mencionamos, que es importante mencionar, que es el partido político militar en el Líbano, que es el Hezbollah. ¿Qué representa al-Assad para poder entender a este jugador que es sostenido o apoyado por Rusia y denostado por Estados Unidos? Una continuidad de un gobierno autoritario de décadas, heredado de su padre, con conflictos internos con grupos islámicos desde hace décadas. De hecho, su padre en 1982, si mal no recuerdo, reprimió una revuelta islámica muy muy importante, y que reclama que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967, que es un eje central de la política de Siria, y que ahí obviamente choca con Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya de manera incondicional al Estado de Israel. Por eso digo que hay muchos países involucrados, es como una pieza fundamental en este juego del TEC a nivel internacional. A veces hay intereses contrapuestos, en otros no, porque un debilitamiento del gobierno de Bashar al-Assad le permite a Israel continuar con la ocupación, porque sabe que del otro lado hay un gobierno que está extremadamente débil y que no puede reclamar demasiado sobre los territorios que Israel ocupa hace 50 años. Y a poder hacer una descripción de todo lo que contiene ISIS adentro, ¿cómo describiríamos a ISIS y el papel que juega en toda la región? Porque lo vemos como donde hay fueguito está ISIS dando vuelta, pero también entendemos que alguien fogonea eso. No es que alguien fogonea. Estos son grupos islámicos auténticos, descontentos con los gobiernos que existen y que quieren imponer una visión radical del Islam por la fuerza. Por eso intervinieron en Irak en un primer momento en contra de la ocupación extranjera, pero después también en contra de los kurdos, que también están en Irak. Son tal vez la expresión más radical de los movimientos islámicos hoy en día, que están contenidos en una región, estaban en Irak y en Siria, muy debilitados ahora, pero contenidos en Irak y en Siria, y con un objetivo muy claro de tomar el poder en esos países. Ahora, el problema es que se enfrentan a múltiples factores, es lo que yo mencionaba. Por un lado, algo que no va a ser el Assad, por el otro lado, a los rusos, también a los norteamericanos, que a su vez financian a alguno de estos grupos para luchar en contra de Bashar al-Assad. Por eso digo que es una ensalada. Claro, claro, claro, claro que sí. Después la otra parte que me falta para complementar es, bueno, porque siempre ponemos a Estados Unidos y a Rusia, pero como vos decís, es una ensalada también de países. En cuanto a las alianzas, se castigó duramente a Francia y a Inglaterra por apoyar aquel bombardeo de Trump hace algunas semanas, el primer bombardeo a Siria. ¿Cómo crees que va repercutiendo ese grado de, digamos, de sumarse otra vez a bombardeos en cuanto a la política interna? Porque vemos que Francia está bastante también caldeado el asunto entre las políticas internas de Macron y bueno, y estas alianzas también. ¿Cómo sentís que va la repercusión interna en esos países que han decidido colaborar con Estados Unidos en esto? Mira, mientras no lo sufran en carne propia, la población los va a apoyar. Ajá. El problema es que después hay un atentado o en territorio británico o en territorio francés, y es una espiral de violencia. Esa es parte del problema. Ahora, atacar en Siria con aviones o con misiles que no involucra vidas humanas de franceses o de británicos, yo te diría que la mayoría de los franceses británicos te lo van a aceptar. Claro. Y bueno, y te llevo a la ampliada, ya que el ojo tuyo diariamente está puesto en América Latina. ¿Cómo repercute esto? ¿Qué cachetazo, qué revés tiene en esta América Latina cambiada con este avance de la derecha? Hemos escuchado a Macri apoyar en los primeros días calientes después del bombardeo de Trump esta acción. ¿Cómo sentís que América Latina se prende en este conflicto? Yo creo que América Latina lo mira muy de lejos. Para Venezuela lo de Siria es importante por una cuestión geopolítica, porque Rusia apoya a Siria y Rusia apoya a Venezuela, pero no mucho más que eso, por ahora. Ahora sí, hay un tablero internacional donde está claro que los países de América Latina también juegan, intervienen y votan en Naciones Unidas. Claro. Pero por ahora es como apresurado plantearlo. El sillón que ocupa Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo vimos en los últimos días con el discurso que dijo el representante, muy muy intenso, pero también a la vez sentimos que ese Consejo de Seguridad, con el poder de veto que tiene Estados Unidos, nunca va para ningún lado, más que alguna declaración. ¿Tiene alguna incidencia Bolivia en ese Consejo? Estados Unidos tiene una frase que en su momento acuñó Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton, que dijo de manera muy clara: Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede, unilateralmente cuando debe. ¿Qué significa esto? Que si podemos lograr el apoyo y consenso de Naciones Unidas, mejor. Si no, actuamos de manera unilateral. Y creo que esto permite entender por qué, a pesar de no conseguir el consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos junto a Francia y el Reino Unido, que son parte del Consejo de Seguridad, atacan de manera unilateral por fuera del Consejo de Seguridad. Y ahí el Consejo, la Asamblea de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ampliado, no puede ser demasiado. Claro. Por último, pedirte una pintura del pueblo sirio y un poco de su historia, porque han circulado por redes sociales unos cuantos escritos acerca de la cultura de ese pueblo, de la libertad, entre comillas, de la libertad que tienen de decisiones, de uno a veces hace como una especie de fantasía de los pueblos de Medio Oriente, y en realidad con ese tipo de información que circula terminamos de armar una foto de un pueblo que se está bancando un bombardeo y que se está bancando ser el eje, hoy por hoy, el centro de la disputa internacional, y bueno, como en muchos pueblos, se la están comiendo de arriba, como se dice, pero me gustaría que nos ayudes a pintar ese pueblo y esa historia. Yo creo que hay tres elementos. El histórico, y es que Siria, Irak, los iraníes se consideran como la cuna de la civilización. El político, gobierno autoritario durante décadas en Siria, y el internacional, que es la intervención de Estados Unidos en la región, con un doble discurso, porque nadie puede pensar seriamente que los norteamericanos intervinieron en Irak y en Siria a favor de los derechos humanos, porque mientras Saddam Hussein estaba enfrentado a la República Islámica de Irán, lo apoyaban. Entonces, es parte del juego geopolítico del doble discurso que tiene las grandes potencias. Claro. Pedro, muchísimas gracias. Gracias y, a ustedes. Les agradecemos también por los informativos y por toda la información que tenemos a la mano todos los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hablamos con Pedro Brieger, analista internacional y director de la agencia de noticias Nodal, la agencia de noticias de América Latina y el Caribe.